Hola, ¿cómo están? Les habla la señora Lilian, que es la directora del Jardín 239 Grillitos de Pan, y quería contarles que hoy, jueves, el jardín va a estar de fiesta. Va a estar de fiesta con música, con canciones, con algunas maestras y el equipo directivo y las asistentes escolares. Vamos a estar abrazando al jardín simbólicamente para que nuestro jardín no los extrañe tanto. Allí hay 14 salas y 320 niños todos los días en el jardín. Y siempre están presentes, aunque ahora estamos todos en casa, siempre están presentes con sus corazones. ¡Los queremos! ¡Feliz día! ¡Feliz día de jardín para todos!